y buenas noches. Somos Hat Trick Deportes, ahora con el análisis y debate de lo que nos dejó el partido entre el Zulia Fútbol Club y el Club Deportivo Lara, partido por la jornada 2, reprogramado por el día de hoy, donde, bueno, el Club Crepuscular, el Club Deportivo Lara, vence 2-1 al conjunto zuliano. Estamos aquí Luis Arismendi y Víctor Lamus acompañándolos con este análisis y debate. Un partido que desde el inicio se tornó bastante trabado, bastante complicado para el 11 de Zaragoza. El Zulia Fútbol Club tuvo una apuesta arriesgada, su técnico colocó a 2 juveniles en la parte delantera, lo que es Simón Briceño y Manuel Artiaga fueron los titulares por el conjunto petrolero para tratar de poder anotar, ¿no? Poder hacer los goles ante una defensa con mucha experiencia, en este caso con su principal referente José Manuel Rey y otro como Yuber Mosquera, el colombiano, que bastante bien ha jugado durante toda la temporada para el conjunto de Lara. Y bueno, un partido difícil que se tornó de ida y vuelta a un principio. Zulia tuvo una oportunidad muy clara en los pies de Manuel Artiaga, completamente solo ante el Ibesquín, pero bueno, la inexperiencia le pasó factura simplemente y bueno, solamente un error en defensa en el minuto 39 hace que el flaco Edgar Pérez Greco, ex Táchira, ahora en las filas del Club Deportivo Lara, pudiese destrabar este partido y con un derechazo dentro del área puede batir al portero Luis Turén Romero. Víctor. Y bueno, es que los errores en la defensa se notan es porque allá arriba no tienen la claridad suficiente para anotar goles. Entonces, o sea, se puede tener una buena defensa, pero hacia arriba no hay goles, se ve mal, o sea, se ve mal la defensa. Y bueno, un conjunto petrolero que dominó que llevó la pelota, pero no pudo concretar. Y en medio campo, o sea, lo que fue Roberto Carlos Bolívar, Gustavo Rojas, Bayona. Y Bayona, sí, o sea, ellos pasan, tocan y habilitan, pero si los delanteros no la meten. Sí, como es muy cierto lo que dice, simplemente no hay definición en la parte delantera, es totalmente dependiente de Roberto Carlos Bolívar, de Gustavo Rojas, de Raúl Bayona, que siguen inyectándole a la delantera zuliana, pero simplemente los goles no llegan, y bueno, sin goles no pueden haber victorias. Sí, inclusive Raúl Bayona se vio 2 disparos de él desde fuera del área. Porque, o sea, se busca por las bandas con Gustavo Rojas, se busca por el medio con Bolívar y nada, o sea, esto es duro para el equipo. Inclusive lo vimos al final del encuentro a los jugadores diciendo, o sea, Dios, o sea, ¿hasta cuándo esta sequía goleadora? Sí, sin duda se le vio una actitud bastante triste, ¿no? Los jugadores cabizbajos después del partido. Y bueno, así finaliza el primer tiempo, con ese gol de Pérez Greco al minuto 39, 1-0. En el segundo tiempo Zulia sigue, sale otra vez y sigue haciendo su juego de buen toque de balón, de buen fútbol, porque no se le puede quitar, el Zulia por momentos hasta fue más, y simplemente Lara después de 3/4 de cancha no podía pasar. Lara jugaba mucho dentro de su propio costado defensivo, porque buscando no conseguían entrar ni romper la defensa zuliana, que por demás se portó bien a pesar de esos 2 errores. Y bueno, ya en el segundo tiempo, después de un tiro libre cobrado por Miguel Mea Vitali, una vivacidad, o sea, un momento de luz, se le prende el foco y se pone vivo Rafael Castellín, y bueno, por Dios, Castellín no deja de hacer goles en primera división, y bueno, una viveza de él pone el segundo tanto, y quizás la ventaja más cómoda o el momento más cómodo que tuvo Lara en el partido, que fue en el minuto 16 del segundo tiempo, 61 de tiempo completo, y bueno, el Lara continuó tratando de aguantar ese 2-0, pero 5 minutos después Roberto Carlos Bolívar, lo que veníamos diciendo, el medio campo del Zulia, le otorga el descuento, un zapatazo de derecha, y bueno, y la pelota se mete en el arco del Isbeskín. Y a partir de ahí el Zulia buscó más aún todavía, con todo lo que tenía, hizo cambios ofensivos netamente a Alex García, como la inclusión de Luis Carlos Cassiani desde el primer momento de la segunda parte, y Wilton Almeida por Bayona, o sea, realmente un volante ofensivo por un volante de contención, y por último Rito entra por Arteaga buscando esa oportunidad, ese empate desesperado, pero simplemente no se les dio, y bueno, así finalizó el partido, Víctor, una lamentable derrota, quizás injusta, pero ya hemos hablado que en el fútbol no hay justicia. Simplemente Lara se lleva la victoria, vuelve a estar con una cierta comodidad, le saca 3 puntos a Mineros, y bueno, y simplemente Zulia sigue estancado en 15 puntos. Bueno, sí, el conjunto zuliano afrontó este encuentro con algunas bajas. Eder Hernández estaba desapercibido y no jugó, o sea, y capitán no jugó. Pero lo que Barraza y Peroso, que yo pienso que cumplieron, ¿no? Cumplieron con las expectativas dentro de ese par de errores donde Castellín, bueno, se le adelanta a la defensa zuliana y con un cabezazo logra meter ese gol, y bueno, el detallito, creo que fue un error de Barraza el haber dejado solo a Pérez Greco dentro del área, y un derechazo que se desvía en una defensa, pero que igual de igual manera entró. Y hablando de Pérez Greco, tenemos las palabras exclusivas después del partido que nos otorgó para Hat Trick Deportes, hablándonos de su gol y de que más o menos cómo se había preparado el Lara para afrontar este partido ante Zulia. Este es Edgar Pérez Greco. Buenas noches, como Hat Trick Deportes, estamos con Edgar Pérez Greco, uno de los jugadores del día de hoy en el triunfo en calidad visitante del club deportivo de Santa Cruz del club. Edgar, un partido que de principio se tornó complicado, con un ida y vuelta en el primer tiempo, pero bueno, en una jugada dentro del área se te da la chance de disparar de derecha y bueno, puedes batir a Romero. ¿Cuál fue la clave del partido para que Lara pudiera sacar este importante triunfo en calidad visitante? No, bueno, sabemos que era un partido importante, complicado, pero bueno, la recta final del torneo, donde todos los equipos quieren hacer ese partido, entonces estamos ahí, probablemente en la punta, y pues eso lo hicimos. Partido trabajado, complicado, igual que bueno, fuimos contundentes, y bueno, defendimos cuando teníamos que defender y atacamos cuando teníamos que atacar. Edgar, ¿cómo llegaba el club deportivo Lara después de ese partido del domingo donde había perdido el invicto ante la SWAT? ¿Y fue una presión menos o simplemente sabían que tenían que seguir sumando para mantener esa punta? No, simplemente se dio, igual como se dieron los partidos. Nosotros poco a poco fuimos, y bueno, cuando nos dimos cuenta teníamos 28 goles invictos, pero algún día íbamos a perder, perdimos el domingo pasado, y bueno, creo que lo importante fue que nos levantamos y que salimos a la cancha, por suerte teníamos 3 días para lograr jugar, y bueno, eso nos ayudó para irnos contentos de casa con 3 puntos y de primero. Oye, gracias. Era Pérez Greco, y Deportivo Lara para Hat Trick Deportes. Bueno, sí, esas fueron las palabras de Edgar Pérez Greco para Hat Trick Deportes. Bueno, diciendo que simplemente los resultados se dan como se dan en todos los partidos, así como se les había dado la derrota ante Anzuate y Víctor, se les dio hoy el triunfo ante Zulia en este partido reprogramado por fecha 2. Sí, bueno, es que los dirigidos por Zaragoza, ellos muestran como un feeling, o sea, dentro del grupo. Sí, y como le explicaba Rey, decía que es un grupo experimentado, y bueno, eso simplemente, eso quedó atrás, para eso es historia. Ahora ellos se enfocarán en el próximo rival, en los próximos juegos que les vengan, claro. Sí, como decías, ya tienen que enfocarse en los próximos juegos. Estamos hablando que Lara va a recibir a Yaracuyanos por la jornada 13, dentro de unos 10 días aproximadamente, mientras que el Zulia volverá a jugar de local, esta vez ante el Club Deportivo Anzuati. Okay, por otro lado, tuvimos las palabras de Gustavo Rojas, ¿no? El 10 del Petrolero, un Gustavo que dejó todo en la cancha, y que bueno, simplemente nos explica porque no, nos enfocamos, ¿no?, en lo que es la pregunta de el, la falta de gol, ¿no? Porque obviamente hablar del partido iba a ser muy difícil, muy complicado para él, pues fue una derrota dura, ¿no?, después de haber dado tanto en la cancha. Y bueno, esto es lo que nos, más o menos nos, lo que nos comentó Gustavo Rojas luego del partido ante el Club Deportivo Lara. Un partido que al principio se tornó bastante complicado, se lo tornaron así al Club Deportivo Lara. Le salieron a jugar de tu turno y el Club Deportivo Lara no conseguía espacio. Solamente una oportunidad de uno de sus delanteros de Pérez Greco, que tuvo un disparo de derecha dentro de la misma área, que pudo destrabar el partido. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Ya, o sea, obviamente, de parte de la derrota. ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué faltó? ¿Qué detallito pudo haber faltado para que Zulia pudiera haber sacado el resultado? Pero sí, es difícil. Claro, no pudo ser Gustavo, ¿no? Con sus palabras, simplemente cuando no hay goles, no hay victorias. Habló de la cuota goleadora que ha tenido el Zulia en lo que va de torneo clausura, y bueno, simplemente tener menos goles que partidos disputados, es tan simple que los resultados no van a llegar. Bueno, sí, ya para cerrar, una victoria más para el Club Deportivo Lara, se recupera de esa derrota ante Anzoátegui. Ya en la próxima fecha, como habíamos comentado, recibe a Yaracuyanos. Creo que tiene todas las de ganar lo de Zaragoza otra vez en casa ante Yaracuyanos. Y bueno, un difícil compromiso para Zulia ante el Anzoátegui. Lo recibe de local, esperemos, ¿no? Por el bien del Zulia, por el bien de la fanaticada acá, que cada vez va creciendo y va apoyando más, que los resultados se le terminen de dar en esta fase final de torneo, que Zulia se pueda recuperar, se mantenga en esos puestos y ya, bueno, simplemente la liguilla será otro torneo, ya será con otra mentalidad que lo irán a afrontar. Con esto finalizamos lo que es el análisis y debate del Zulia Fútbol Club, Club Deportivo Lara. Víctor Lamos, Luis Arismendi se despiden, buenas noches.